lunes, amanezco muy contento, es un día muy especial. Ah. Bueno, bueno. Pero, bueno, sí. Que me está escuchando este hombre, Eduardo. A mandarlo a la casa. No, déjelo, déjelo. Bueno, Laura, ¿estás ahí o no? Ya sentí a tres. Jaime, acá estoy, por supuesto. Hoy tenemos un sonido buenísimo todos. ¿Qué pasó hoy? Magnífico, porque el sonido es muy bueno. El lunes. Sí, eso no es sino que nos avisaron algo ahí mismo, todo se perfeccionó. Ay, corazón de melón. Bueno, no hay tema del día porque Orlando me ha mandado puros bodrios, entonces miren a ver qué hacen, pero muy malos. No, porque ¿para qué hacer un bodrio? ¿Me entiende? Yo prefiero repetir el de Orlando. ¿Con quién te gustaría estar solo en una isla, no? Como nunca lo hemos hecho. No, pero tranquilo, hombre. Es que Orlando se queda dormiloncito, ¿no? Bueno, ¿qué más? No tenemos tema del día, pero podemos comenzar con noticias. Bueno. Primera noticia tiene que ver con George Floyd. Yo no sabía, pero el tipo era un tipo que ayudaba a los jóvenes. El señor que ahogaron con una rodilla estuvo siempre detrás de la justicia social. Le hizo un homenaje en Houston increíble. Y él trató de ayudar a gente para que no cometiera sus mismos errores. Era livianamente delincuencial. Pero él se dedicó a ayudar a gente y recordamos a Tiffany Caulfield, una profesora del Hope Academy en Third Ward, donde ella le pidió ayuda a este señor, a George Floyd. Y este hombre hablaba suave, tranquilo y era aspiracional para los muchachos. Los estudiantes lo escuchaban. Uno de ellos, un muchacho talentosísimo, jugador de fútbol americano, que estaba luchando por su grado, y después de que Caulfield reclutó a Floyd para que hablara con él, las notas del estudiante mejoraron, se graduó de la bachillerato y se fue a jugar fútbol en el college. ¿Y quién le ayudó? El señor George Floyd. George Floyd era ídolo para muchas personas porque ayudaba a mucha gente. Pasen la tumba de George Floyd. ¿A él ya lo enterraron o nada? Laura. Sí, claro. ¿Sí? Claro, lo enterraron, hubo 8 minutos 46 pues había, de silencio, porque fue el tiempo en el que él estuvo sometido. Ah, sí. Pero ya lo cremaron, ya le dieron el último adiós, o esto es como el señor B.B. King que paseó por todo Estados Unidos. O como Michael Jackson, que creo que... No, eso fue el sábado, me parece. Sí. Bueno, pues el fin de semana las protestas fueron enormes, ¿no? O sea, no sé cuántos millones de personas salieron, pero no solo en Estados Unidos, en París, en Londres, en Madrid, en todas partes, George Floyd. Pasen la tumba de George. Bueno, arranquemos con alguna notica así picadita, rápido, para arrancar el programa, ¿no? A ver, Nico. Esa está buena, esa nota. Pues mire, así picadita... ¿Buena? Sí, es y está, Bolívar es de mi combo de gente que no conoce el mal. Sígame. ¿Quién? ¿Quién? Un carpintero. Pero es que no saben qué es la maldad. Ídolos. Qué bien. Tengo 10. Mire, pues una cosa que me llamó mucho la atención, una noticia que salió y que la publicó el diario El País de España, y es que las medidas de aislamiento, es decir, la posibilidad de confinarse para tratar de, no de combatir, sí de no contagiarse de COVID-19, ha traído muy buenos resultados de acuerdo a un estudio que se hizo en 11 países europeos. Hicieron toda la evaluación de lo que significaba el confinamiento y dijeron, gracias a esa medida, más de 3 millones de muertes se han logrado evitar en 11 países europeos. Hicieron el caso puntual de España. Dijeron, bueno, con el confinamiento, ¿cuántas muertes evitamos en España? No haciendo salir a todo el mundo a todos lados. ¿Cuántas? 450 mil vidas se salvaron a partir del confinamiento. Y viene esa teoría. Un poco en contra. ¿Qué le pasó? Estoy enfermo, sí. Bueno, pues mejor. Pues en cuanto a eso, que viene la gran polémica, porque Suecia que ha decidido tener unas diferentes posibilidades de aislamiento, es decir, ellos fueron mucho más libres en ese sentido, hoy cargan con más o menos casi cerca de 5.000 muertes frente a sus vecinos de región, que tienen más o menos Noruega 300, Dinamarca 250, más o menos. Entonces están diciendo, mire, más allá de los problemas lógicos que pueda traer el confinamiento, sí ha sido una manera muy efectiva de evitar más pérdidas de vidas. Muy buena nota, pero nunca superior a la mía de George Floyd. Nunca. Bueno, el presidente Trump dijo hoy, el 99.9% de los policías son seres humanos muy buenos. Ahí le voto a ese amigo, en Estados Unidos. Mire. Ok. Se ha pronunciado Colin Powell. ¿Qué dijo? Diciendo que no se puede votar por este irresponsable. Me refiero a Donnie. Sí, sí, sí. Donnie también se ha burlado de Matt Romney. Dijo, ah, tan machito. Con razón le va tan bien en Utah en los resultados. Y bueno, ustedes saben que Romney es el único tipo en el impeachment republicano que votó contra Trump, ¿no? Eso sí, no se lo perdona, Donnie. No, eso se la tiene pero jurada. Romney fue candidato a la presidencia de Estados Unidos y perdió. Sí. Y representó a su partido republicano y perdió. Bueno, y tú, María Juliana, ¿qué traes con tu cuerpo y tus cosas? Bueno. Bueno, con Nueva Zelanda, porque hemos hablado mucho de que hicieron un trabajo muy bueno con el tema del coronavirus, con las restricciones desde muy temprano, y en este momento no tienen casos activos de coronavirus, ni uno solo, y no se han reportado casos positivos en los últimos 17 días. No ha habido nadie en Nueva Zelanda recibiendo tratamiento en el hospital por COVID-19 durante los últimos 12 días, y han pasado 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria. Debido a esto, casi todas las restricciones que habían por esta pandemia se levantarán mañana, anunció la primera ministra Jacinda Ardern, luego de que el país no reportara casos activos. Las escuelas, por ejemplo, y los lugares de trabajo podrán reabrir bajo las nuevas reglas de nivel 1, sin limitaciones en reuniones o viajes domésticos. Sin embargo, las fronteras al exterior siguen cerradas. Y eso de Nueva Zelanda es las cosas más lindas que hay en el mundo. O sea, es espectacular. No la conozco, pero he visto fotos maravillosas. Queda un poco lejos. Es el punto más lejano en diferencia horario con Bogotá. Yo calculo que deben ser, 18 para adelante. ¡Ah! En Auckland, New Zealand. 18 horas para adelante. ¿Ah? Son las... O sea, cuando aquí son las 10 las 10 de la mañana de mañana. Cuando aquí... Hoy estamos a qué hora? 5. Son las 10 y 11. No, son las 5 a las 11 de la mañana de mañana. Es el punto más lejano. Ese es el punto ahí. Pues ahí al lado hay unas islitas que todavía quedan igual, pero tienen la misma hora. Y ahí está el International Date Line, que es la línea donde cambia lo que sigue hacia la derecha después de Nueva Zelanda. Nuestro reloj echa para atrás. El punto más lejano para atrás de nosotros es 6 horas. El único punto en el mundo que son 12 para adelante y 12 para atrás, ¿cuál será? Greenwich, okay. El meridiano de Greenwich. Sí. 12 para adelante, eso está en el centro. Pero nosotros somos bastante tropicales, creo yo. Estoy hoy, pero volando. Qué dicha. Hoy tenemos más muertos y vamos a hacerlo en dos partes, Emilio, por favor, porque tenemos como día 6 hoy. Sí, total. Pues coge para que haya una canción final en cada tanda. Tenemos la de la chica que me dijiste, va con completa, y de los otros, escoge uno que vaya con canción completa. Bajé del bus Alejandro Lerner porque no me lo soporto. Yo quería reírme un poco de esa canción, por eso lo mandé. Pero es que por reírnos podemos... Bueno, pero está bien, es por reír, riámonos. Laurita, ¿con qué aporte quieres comenzar? Tú piensas que no te va a dar paso, pero yo no soy de ese tipo de ampón. Pues imagínense que la esposa de Chris Cuomo, el presentador de noticias de CNN, estaba dando una clase de yoga en vivo para todos sus seguidores de Instagram, cuando todas las personas que estaban viendo la clase se dieron cuenta que había algo extraño en medio de la clase, y es que Chris Cuomo estaba apareciendo completamente desnudo en la pantalla detrás. No. O sea, ella estaba haciéndolo frente a su jardín, y pues lo que decidió hacer Chris Cuomo, pues está en su casa, fue salir completamente desnudo. ¿Salir al jardín? A dar un paseo, sí, en el jardín. Total. Pues en su mansión en Los Hamptons. Entonces él dijo, rico, sol, entonces voy a salir desnudo. Pues obviamente ella se dio cuenta inmediatamente, tuvo que bajar el video de todo, pero pues por supuesto mucha gente hizo capturas de pantalla, y pues ahora es un tema de risas, aunque ellos no se han querido pronunciar, pero no creo que Chris Cuomo tenga algún problema con este tipo de percances que ya le han pasado a todo el mundo. Estás bastante interrumpidita, ¿no, Laurita? Eso entra, sale, pica, pica. Cuando pica, pica, pica. Cuando rasca, rasca, rasca. ¿Qué opinas, exacto, Laurita? Exacto. Son piojos. Son piojos. Bueno, Emilio, entonces, ¿qué? Voy a comenzar como de costumbre, si estás de acuerdo. ¿Con qué arrancamos? Pues arranquemos con un clásico de Luis Miguel. ¡Ah! Año 93. Yo aprendí, voy a ser franco, yo aprendí lo de los signos zodiacos gracias al título de este disco. Yo no tenía ni idea que era un Aries, y así se llama ese disco, y bueno. Pero tú no eres Aries, ¿no? Yo, exacto, sí, y es más, yo preguntaba qué era Aries. Sí, yo preguntaba qué era Aries, me dieron, tú eres Aries. Y yo, bueno, estoy en buena compañía con Luis Miguel y Vincent Van Gogh, más o menos. Y Bueno, eso sí, pero yo soy Sagitario. ¿Qué eres tú, Nicky? Capricornio soy yo. Uy, qué pereza de tipo. ¿Qué eres tú, Laura? Escorpión. ¿Y tú, María Juliana? Yo soy Leo. Ustedes sabían que yo soy Sagitario, con ascendencia Piscis, y que todas las mujeres importantes en mi vida son Piscis. ¿Ah, sí? ¿Todas? ¿Todas? ¿De verdad? Sí, todas. Incluyendo a mi hija. No fregues. O sea, eche para atrás todo lo que pasado es Piscis. No fregues. Wow. Con razón me ha ido tan bien. Bueno. Bueno, Emilio, ¿entonces qué? ¿Qué vamos a echar? Tenemos esta. Chacho. Suave, Luis Miguel. Pues el mundo al instante es una historia de las montañas rocosas, de Rocky Mountains en Estados Unidos. Pero Nico, no se me maree, usted fresco, usted óigame mis notas y verá que lo calmo. Yo estoy oyendo, feliz. Yo estoy oyendo. Pero lo pongo feliz, ¿o no? Dele, dele. Un tesoro lleno de oro, joyas y otros artículos de valor que vale $1,000,000 fue encontrado en las montañas rocosas hoy, de acuerdo a un hombre que lo escondió por más de 10 años. Un dealer de arte y autor, Forrest Fenn, confirmó que la investigación terminó en un anuncio en su website ayer. Fenn dice que él no conocía a la persona que reclamaba el tesoro, pero un poema en su libro lo llevó a ese lugar desconocido. Fue bajo las estrellas, la vegetación, en los Rocky Mountains. Y bueno, y el tipo escondió eso y no se acordaba dónde lo había dejado. Y pues Fenn dice, felicito a los cientos de personas que participaron en la investigación y espero que continúen con la premisa de otros descubrimientos. El hombre de 89 años le dijo a Santa Fe New Mexican, un medio de comunicación, que el tesoro fue encontrado hace algunos días por un hombre en la parte este de las montañas rocosas que no quiso ser nombrado. Fenn dice que el descubrimiento fue confirmado con una fotografía. Es que es una belleza, está lleno de monedas, de morrocotas de oro. Doblones. Fenn inspiró a muchos de cazadores de tesoros cuando anunció hace un año pues que él había escondido un ajedrez, perdón, esto en un, este aparato en las Rocky Mountains. Bueno, finalmente apareció y la plata y todo es de él, para que nadie crea. Tipo lo encontró, pues que se ha perdido, pero puso como a 100 personas y creo que untó al que lo encontró, creo que lo untó duro, yo creo que les daba el 10% del botín. ¿Usted recuerda Fistful of Dollars, el botín de los valientes con Clint Eastwood? Ah, ¿cómo así? No, o sea, no me acuerdo. No, pero Nico, si usted no se acuerda de esa película, usted no se acuerda de ninguna película del oeste americano. Por Dios. No, John Wayne. No, es que ese es anterior todavía. Ah, de eso sí me acuerdo. Pero perdón, tengo que preguntar. Clint Eastwood hizo 10 películas del oeste, brother. ¿Usted no se acuerda de Donde las águilas se atreven, Clint Eastwood y Richard Burton? Claro, Richard Burton, hombre. ¿Pero usted recuerda la película que los tipos tienen que subir por allá una fortaleza alemana en una montaña, en un funicular? Es de las mejores películas de guerra de la historia. No me acuerdo. ¿Esa, cómo se llama? Eagles Dare, Donde las águilas se atreven. No me acuerdo. Es que es un poco los antigua. Los 12 del Patíbulo, sí me acuerdo. Es? No, pero es que ese sí. Posterior. Con Charles Bronson, Telly Savalas. Ah, pero es que ese es, este es posterior, pero o sea, es el mucha botín película. De los valientes, el malo y el feo, por un puñado de dólares. Uy, no, brother. Pero son tengo unas que preguntarme, ¿me recuerdan de 1968. Por favor, ¡ja! Ah, tampoco tan antigua. Yo, mis 7 años. No, ¿cómo que no? No, ¿qué va? ¿Del 68? No, no es tan antigua. No, ayer. De ayer. En el 68 llegaba en el 70, cada 2 años después, y mi papá me llevó a verla. Camine, no, mijo, jodas. Y le muestro un gran actor. ¿Quién? Perdón, interrumpo. Richard Burton. Richard Burton. Perdón, sí, no, tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo fue el título que le pusieron a Por un puñado de dólares? Que nunca lo había oído y me pareció, For a y me Feast pareció of bastante dollars. Especial. No, pero dijiste otro título ahorita. No, el otro es El Botín de los Valientes, que creo que es otro. ¿O será la ¿es misma? ¿Otra? El botín debe ser de la los misma valientes. Porque Por un puñado de dólares y El Botín de los Valientes. ¿Por quién es? ¿Quién protagonizó la película El Botín de los Valientes, Laura? Pues mi memoria a los 7 años no era muy preparada, todavía tenía Fontanella. Sí, claro, le soplaban. Kelly's Hero se llamaba. Clint Eastwood, Donald Sutherland. Y se llamaba así como dice María Juliana, Kelly's Heroes. Los héroes de Kelly, sí. El botín de los valientes. ¿Quién protagonizó Por un puñado de dólares, For a Feast of Dollars? Clint Eastwood, de eso es Sergio Leone, música. Por eso, pero quiero saber quién es más. Ennio Morricone, a quien le vamos a hacer homenaje hoy, porque recibió el premio Príncipe de Asturias. Eso es una noticia que dimos el viernes, Nico. Este es un seguimiento a la noticia. Pero es un Laura seguimiento a la noticia, de acuerdo. Laura lo tiró con gran orgullo, ojo. Pero no, pero está muy bien que hagamos seguimiento, es más pero que por gusto. Supuesto. Vamos a poner las dos canciones que a Emilio y a mí nos gustan más de cada uno. A ver, Laurita. ¿Quién protagonizó For a Feast, Por un puñado de dólares? Bueno, está Clint Eastwood, por supuesto, está Mario Brega. ¡Claro! Joseph Edgar. ¡Marito Brega! ¿Qué más te digo por acá? A Nico. Joseph Edgar, Nico, por supuesto. No, es que están enredados. Y la última, Where Eagles Dare, donde las águilas se atreven, por Dios. Ustedes vieron esa película, es en la nieve. Marito Brega. Un hachazo en una mano. Eso es con Richard Burton, Clint Eastwood. O sea, con esos dos, ¿para qué queremos más? Sí, no, ya para qué más, imagínate. Si quiere más, que le piquen caña. Que le piquen caña, amor. Que le piquen caña, amor. Nico, esto ahí todo está agridulce. Un seriecito. Hay cosas que no me divierten mucho. Ah, pero vaya comenzando a metérsele la idea en la cabeza. A ver, Laurita. Mire, hombre. Del afán, usted sabe que el afán es una cosa que no, ¿no? Como decía Jaime Arzón, de las fans no queda sino el cansancio. A ver. ¿Quién decía eso, Nico? Jaime Garzón. ¿Quién Jaime protagoniza Garzón. Donde las águilas se atreven, oye? No, pues habíamos dicho eso, Richard Burton. No, pero busque Ingrid a ver Pitt, si hay otra figura. ¿Quién era el animal? Darren Nesbitt, por ejemplo. Flamantes desconocidos. No. Sí, pues ahí, por eso, Billy ¿qué Martin. Más querían con Richard Burton ojo, y Clint Eastwood? Bueno, pero ese es un peliculón, lo voy a comprar otra vez y lo voy a ver. Pero ¿dónde le se quiero levanta contar un hueso? Algo muy, muy especial. Mi esposa no la había visto. Y ayer le dije, óyeme, yo creo que sería no podrá ser la misma si no ves esta película. Y si no vemos la segunda parte, la tercera te la perdono, pero estoy seguro que me vas a pedir la tercera parte. Sí. Son solo 9 horas de cine. El Padrino, ayer arrancamos. ¿Ah, sí? El original del año 72. No, ayer Katy me aguantó una hora y media. Falta otra hora ¿Van y en media. Que Michael, ¿ya van en que Michael mató al policía? Mismo nosotros no podemos contar las películas en este programa. A mí me da mucha pena. Y es solamente 20 años después. 20 años después. Ah, entonces no, ya vamos cuando Marlon Brando se mejoró y ya llegó a la casa. Listo. Ay, cuente. Vito ya se mejoró y llegó a la casa después de que le metieron 5 tiros. Si nos vamos a tirar las películas, no las tiramos completas. Como debe ser, contando todo. Tema del día, Nicolás, ¿ya lo tenemos o no? Sí, pero por supuesto, obviamente que ya tenemos el tema del día, que es el siguiente. ¿El último viaje que hiciste y cómo te fue? El último viaje que hiciste, yo lo voy a contar sin detalles. Yo me fui a Nueva York. Tenía que ir a Nueva York. Llegué, yo me fui, el recuerdo los días, el miércoles en la noche, a las 9 de la noche, Nueva York a las 3 de la mañana. A donde llegué no había portero, no había portería, no había nada, nadie me abrió. Absolutamente angustiadísimo. Esto ya estaban cerrando todo, esto comenzaba muy mal. Y bueno, pues del susto me devolví a los otros el viernes, me devolví el viernes a las 11 de la noche. Ese fue mi viaje. Esa platica se perdió. Bueno, se perdió. No, cosas. Me parece se perdió. Me fui el 18 y volví el 21 en la madrugada. Y el 23 cerraron los aeropuertos a las 00 que no se en perdió. Colombia. Usted no sabe. Es que usted no me va a resolver mi problema. A mí me toca resolverlo solo. Yeah. Listo, muchachos. Entonces, Emilio, el turno para tu música de hoy. Y preparamos ya nuestro primer pop. Homenaje. De homenajes, pero ahorita no. Musiquita normal. Listo. Gracias. Vamos con el señor Troye Sivan y su sencillo más reciente. Salió en abril y se llama así, Take Yourself Home. En los originales. Hoy tenemos muchos artistas, hombre, muchos cantantes, pero vamos a dividirlo de 3 y 3. Escoge los 6 de rigor, pero más de 6 esto no da esta sección. Vamos a comenzar con nacimientos hoy. En un día como hoy, el 8 de junio de 1925, nació Barbara Bush. Hombre, barbarita. Estadounidense, esposa de George W. Bush. Ella se fue y después el viejo cayó a la lona como un año después, o dos, sí. Sí, por ahí, sí. Ella se fue en el 18, él en el 19 creo, o en el 18. Sí, eso fue como diferencia de un año, año y medio. Sí, él estaba ya muy maltratado y nunca, se le cayeron todos los dientes y nunca volvió a donde el doctor. Yo nunca entendí por qué no se hizo unas carillas donde el doctor Ciro Garnica, hombre, es claro. Que de verdad... ¿Se acuerda que se lanzó en paracaídas? George, papá. A mí me caía muy bien George, papá. A mí me encantaba George, papá. El hijo no. Jerry Stiller, lo matamos hace poquito. Claro. El papá de Ben Stiller. Sí, hace poco. Happy Festivus. Claro. Murió este año y él nació en el 1927. Un poquitico menos antiguo que Barbarita. Barbarita murió de 93 años, ¿no? Sí, ella bueno, tenía, pues fue sorpresivo. Y ya, esos son los que tengo para hoy. A ver, Emilio, vamos con la primera musiquita, un minutico, que no requiera mucho tiempo más. Ok, primero quiero hoy recordar que está cumpliendo, quiero recordar que está cumpliendo 80 años Nancy Sinatra, cantante e hija mayor de Frank Sinatra y de su primera esposa Nancy Barbaro. Recordemos algunos de los éxitos más grandes de ella. Something Stupid, a dúo con su papá. Bang Bang, ay, la amo. My Baby Shot Me Down, que se hizo muy popular con la película Kill Bill. El tema de la película de James Bond, You Only Live Twice. Y esta canción que quisiera registrar un momentico. Pero espérame un segundito, ¿lo quieres pasar un momentico? O sea, ya tienes la canción completa de esta primera tanda. Son dos canciones completas porque son dos segmentos. tienes bueno, la de la primera tanda ya escogida. Sí, esa quiero que vaya esa quiero que vaya completa. La siguiente, listo, que es el señor, no, entonces, la mira, siguiente va medida. Y la bueno, última, yo, que es la muerta de hoy, sí quisiera que vaya completa. Bueno, yo quisiera resaltar a Bonnie Tyler. Ella nació en 1951, no era muy agraciada en su belleza. Yo sé que tú la tienes, o le digo a Jonathan, Total Eclipse of the Heart, número uno. Es una de las canciones más feas que se han hecho en la historia, pero no es muy linda. Es un himno del power ballad. Y de ciertos lugares nocturnos un poco densos también. Y de Nicolás Amper. Cuando salen vamos a con algunas. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ja. No sabía que era inglesa, pensé que era gringa. Qué y curioso. Hay versión en español, ¿no? Oiga esto. No, no, no, pero no nos vayamos tan lejos que la gente no, puede cogernos bronca. Es una porca. Era un himno en las mujeres. Todavía. Se tiraban al piso. La ronca de oro. No, hombre. Esta vaina fue varias semanas número uno. El 84 estaba. Perdón. ¿No, qué le pasó? Las mujeres se rasgaban las vestiduras con esa vaina. Se la sabían, la cantaban, se inventaban la letra. Ordinaria, bueno, listo, gracias. Déjala de fondo, no me la bajes. Cancionzota. Déjala de fondo, porque ¿por qué la vas a cortar no si fue una época? Bueno, entonces, les cuento otra persona ahí que tuvo sus rollos. En el año 632, hoy. Sí. En el año 632 después de Cristo nació el Jesús de los Manes. Mahoma, el profeta árabe que fundó el Islam, el islamismo, falleció en el 632, nació en el año 570 después de Cristo, vivió 61 años. Y ahora vamos con otra cancioncita, un pedacito, porque okay, sí, ¿cuántas hay? No, no, alguna. Hay varias. ¿Cuál vas? Sí, escoja bueno. Dos que no van con Kanye West, por ejemplo, no merece nada. Por ejemplo, no, me gustaría hacer esta incompleta y la siguiente sí completa. Porque, a ver, ¿cuál? Ok, listo, no. Vamos con esta. Este es un cumpleaños y, como dije, cumple 80 años Nancy Sinatra. Esta ¡hombre! Canción fue un himno de liberación muy grande en el 66. Número uno en los Hot 100 de Billboard, These Boots Are Made For Walking. ¿Pero estaba completa o una partecita? Partecita. Muy injusto con Nancy. You keep saying you got something for me. Se empelotó en Playboy. Sí. But confess. Era bonita. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting nació en el 40. Sigue viva, tiene 80. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep listo. Último intérprete de esta tanda, Emilio. Ok, el último de esta tanda Voy a pedirle a Jonathan que por favor busque la canción I'm So Excited del grupo Pointer Sisters. ¿Pero no vas a meter otra? Que... Sí, no, es que resulta que en la otra no estaba presente la persona a la que vamos a hacer homenaje. Ah, adelante. Oye, ¿de qué murió Bonnie? No, murió Bonnie Pointer, fundadora de las Pointer Sisters. Yo pensé que Bonnie Tyler. Con Anita Pointer. Anita Pointer la entrevistamos Orlando y yo en los originales en Curazao. La entrevistamos a ella y a Ruth Pointer, que era la otra hermana de ese grupo. Ya Bonnie no hacía parte de ellos, se había vuelto solista. Y no se ha revelado de qué murió. Pero bueno, yo quería registrar una canción que ellos hicieron en el 77 que se llamaba Bring Your Sweet Stuff Home to Me, pero haciendo bien la investigación me di cuenta que Bonnie ahí ya no figuraba. Era una gran canción que les compuso Stevie Wonder a ellas. Y más bien vamos a registrar el éxito más grande que tuvo este grupo, año 83. Se hizo después muy famosa porque la incluyeron en 1000 películas, incluyendo la película de Pedro Almodóvar, Los Amantes Pasajeros, la canción I'm So Excited, Paz en la Tumba de Bonnie Pointer. Bueno, vamos con el primer arepaso. ¿Qué podemos preguntarles en el arepaso de hoy, muchachos? A ver qué podemos... A ver, perdón, es que me emociono mucho, es que no. Es algo que me sale como del fondo del alma, ¿no? Bueno. No sé si ustedes vieron la noticia el fin de semana que me parece absolutamente espectacular. Y la quiero compartir con ustedes. Son dos personajes que me parecen brillantísimos. Y este es el comunicado que hicieron. Nosotros estamos impresionados por el asesinato de este hombre negro por parte de los policías de Minneapolis la semana pasada y continuaron las violentas respuestas contra la policía porque no han definido la situación legal de toda esta gente. Hemos hablado, hemos organizado manifestaciones, sentimos que hay mucha represión en los Estados Unidos porque uno tiene el color de la piel oscura y aquellos que buscan justicias a través de las calles, pues les decimos, hay que seguir gritando el nombre de George Floyd. George Floyd fue un hijo, un padre, un amigo y un hermano. La policía que le puso la rodilla, el policía, al cuello de Floyd y lo ahogó. No lo mataron solamente, se lo robaron. Se lo robaron a su familia, a sus amigos, a su iglesia, a su comunidad y a su propio futuro. La muerte de George Floyd es el resultado de la brutalidad inhumana de la policía en Estados Unidos, que es perpetuada por una cultura de supremacía blanca. Lo que sucedió con George Floyd no es el resultado de una manzana mala, es las consecuencias predecibles de un racismo que ha perjudicado el sistema y la cultura de nuestro país desde hace muchísimos años. Esto no tiene ninguna presentación, no tiene ningún comparativo con nada. Y se han olvidado otros nombres importantes como Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Oscar Grant, Aaron Gardner, Trayvon Martin, Michael Brown, Emmett Till, Martin Luther King y muchos otros. Estos personajes son ídolos. Son los fundadores de la empresa de helados Ben & Jerry. No lo confundan con Tom y Jerry. Bueno. Ellos son Ben Cohen y Jerry Greenfield, que fueron arrestados y colocados en prisión el sábado en una marcha. Fundaron su empresa en 1978, la famosa empresa de los helados espectaculares Ben & Jerry, en Burlington, Vermont. Y después se la vendieron, yo no me quiero ni imaginar por cuánto, pero se la vendieron a Unilever, que es una compañía inglesa. Sí, claro. Actualmente los ingresos de la compañía son $50 mil millones al año y tienen 179 mil empleados. La casa matriz es en Unilever. Un aplauso para Ben Cohen y Jerry Greenfield, los cofundadores de esta empresa que están desde hace mucho tiempo, están en contra de estos movimientos de supremacía blanca. A esta política de ellos, una compañía se unió y quitó toda la publicidad de sus muñecos policías. Se trata de Lego, que donó 4 millones de dólares para a apoyar a la juventud negra y el movimiento Black Lives Matter. Única pregunta. En Jamestown llegaron los primeros esclavos a Estados Unidos. ¿En qué año? A la yugular, chico. Al ángulo. ¿En Jamestown? Chino, ¿en qué año llegaron los primeros esclavos maltratados y vendidos como esclavos a los Estados Unidos de América? Que en esa época era una confederación. Claro. ¡Chaza! Me gustó tanto este repaso. I can't believe it. Está silbando, cuidado conmigo, cuidado conmigo. ¿Por qué? Porque no me gustan las silbando. Bueno, vamos a leer las cosas. Uy, no sé, creo que la... ¿Crees que la embarraste? No, yo también. Yo ya no leo, sino yo no leo. Que se caiga lo que está flojo. Eso sí. Caiga lo que... Uy, oye, uy, ¿cómo así? Una ordinaria. Se pudrió todo. ¿Qué tiene eso de ordinario? Nada de ordinario tiene. No, tampoco es extraordinario. Es cuando esto nos ya pasa. Pasó. Yo vi... Normal. Bueno, a todos nos pasa. Unas... Leamos tengo los resultados de esto antes de poner una canción. Laura Hoyos, 1840. Orlando Rivera, 1600. Laura Natalia Franco, 1500. Nicolás Samper, 1785, Jonathan, 1602, y María Juliana Correa se gana el menos uno en último minuto con el 1850. La respuesta correcta es 1619. María Juliana, menos uno, por favor. Te salvaste, Laura. La correccional. Qué bueno. Pues... Y señor Jonathan de la FM, 1602, le voy a dar más uno, chapo, más uno. ¿Oyó? Pero no tenemos tiempo de esa celebración, ¿ok? Ah, pero yo ¿despegamos? Lo celebro aquí. ¿Despegamos? ¿Despegamos? Vamos a poner una cancioncita. ¿Qué no me sale esto? Ah, ¿estamos rebeldes? Bueno, muchachos, ahora, ¿cómo van los arepasos, Laurita? Jonathan tiene menos 6 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Nicolás y yo estamos en ceros. No tenemos nada ni debemos nada. Orlando tiene 2 puntos y María Juliana ahora tiene 4 puntos. Sigo subiendo. Sigo Nico, arriba. ¿Cómo va? Sí, perdón, ¿cómo va mi Nico? ¿Mi Nico? Bueno. Nico no tiene nada. Nico está en ceros. Yo estoy tranquilo. Eyes Without a Face, esto es otro power ballad divino. Uy, con Billy Idol. Buenísimo, con Billy Idol, gran canción. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Yo realmente no entiendo, yo, Jaime Sánchez, ¿qué no entiendes? Un pequeño y ridículo civil colombiano, ¿para qué siguen haciendo a la liga alemana? No lo entiendo. ¿Por qué, perdóneme? Porque es que el único equipo que gana eso se llama el Bayern de Múnich. Lo vi por DirecTV, vi los dos partidos, el de el Dortmund, ¿se dice, Nicolás? Sí, Borussia Dortmund contra el Hertha Dortmund, Berlín. Sí. No, Dortmund. Y vi al partido del Bayern de München y yo no sé para qué siguen haciendo esa liga. Declárenlo campeón hoy. ¿Por qué? Porque quiero, puedo y no me da miedo. ¿Ah? Pues es una gran liga. Y la vimos, por supuesto, a través de DirecTV. Vimos... Sí, me eché dos partidos, creo que fue el sábado y estuvo riquísimo. Buenísimo. 8:30 y a las 11:30. Y ya, ahí le agradezco a DirecTV ya sí. Mi fin de semana. Espectacular. 4-2 el primero y el segundo, si no me acuerdo. 1-0, hombre. No, ese sí estuvo Borussia. No. Gol de Emre Can, el volante que estuvo en Juventus. Bueno, también supe. Y vio, perdóname una cosa. Vio a John Córdoba jugando con el Colonia. No, yo no soy tan preciso en el fútbol. O sea, yo trato de aproximármele a usted, pero a ese nivel de cultura. O sea, ustedes buscan de otras estaciones para llevarse. Buenísimo. Eso fue lo que vi. Y lo otro que pude enterarme un poco, tal vez en noticieros de DirecTV de Deportes, que James Rodríguez entrenó. Eso es todo lo que me acuerdo. Sí. Estuvo entrenando, digamos que. Pero ¿será que es que lo está entrenando, pero lo vuelven a poner a cuidar los puestos ahí en esas bancas rojas o no? No, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el 11, el jueves, sí. Comienza la Liga Española exclusiva de DirecTV, hermano. Se me sale y esa es la super noticia y le mando un abrazo muy grande a Juan Carlos Valdés, que este hombre ha esperado este momento mucho tiempo, porque DirecTV necesita mucho de su fútbol. ¿Dije algo malo? Es que se me salen las lágrimas. Llore pensar, como mujer, lo que no sabe defender como un varón, hombre. Se me salen las lágrimas de pensar que en DirecTV puedo ver Sevilla-Betis el 11 de junio. Se me salen las lágrimas. Se me salen. Uy, y se me salen las... Pero explíqueme qué es el Betis bien, hermano. ¿De dónde es? Betis. De Sevilla, los dos son clubes de Sevilla. Los dos son de Sevilla, semejante ciudad tan linda, y ya está en una calentura. ¿Es que usted cree que estos son lágrimas de cocodrilo? No, sí, son lágrimas reales. Usted no siente nada. Usted es un hombre que no siente. Solamente cuando lo quieren molestar un poquito empieza a molestarse. Es que el egoísmo es lo peor que tiene un hombre, Nico, a propósito para decirlo. De verdad. Es el peor pecado capital. Perdón. No, el orgullo. Del orgullo se derivan todos. Sí, pero y esa bondad de mis lágrimas viendo Sevilla-Betis, eso no tiene parangón. Pero una más pregunta, hoy, porque es que yo creo que tenemos que hacer un homenaje a ese partido, es porque comienza la liga. ¿Usted tiene idea a qué hora es ese partido? Ya le confirmo la hora exacta de a qué horas arranca Sevilla-Betis, que vamos a verlo por DirecTV Fisi, que es que la programación de la Liga Española, yo explicaba un poco que la vamos a ver a través de DirecTV, pues les tocó como el calendario que todos los días, ¿no? Claro, como el calendario ha quedado tan apiñado, de acuerdo a todas las circunstancias pues, que hemos vivido, pues se van a ver partidos muy, muy, muy seguidos. O sea, se van a ver partidos todos los días, digamos. La Liga Española va a estar casi que a diario, pues. Y esto va a ser 3 de la tarde, hora colombiana. Lloro de la alegría de pensar ese momento. No, ¿y por qué no nos reunimos antes y lo vemos antes del programa? Cada uno en su casa. Y nos hacemos un call por Zoom. No, y si vemos el partido rico. ¿Y por qué no juntos? No, y si vemos el partido rico solos, cada quien. Ay, tan fastidioso. No, pero yo lo puedo llamar antes del partido, en el medio tiempo y al final del partido. Yo a las 2:50. ¿Y por qué no nos reunimos? Jaime nos cocina, almorzamos. Yo contigo sí con muchísimo gusto. Es que ustedes son queridas. Nico es muy agrio. Y hoy está. Sí, muy amarrado. No, y él empieza a molestarme desde tempranito, ¿no? Eso sí. Él me conoce y empieza. Eso usted sí. Vio tal cosa, mire usted esto, vio tal otra, y le contesté, no tengo ni idea. Y lo frené unas horas. Y ya averigüe, y el tipo no se aguantó. ¡Pum! Tiró otro coso. Sí, y averigüe. Pero controles, hermano, espere, no es el fin del mundo. It's not the end of the world. No, tranquilo. Ah. Le cuento una cosa. Dele. Sevilla en estos momentos es tercero en la Liga de España. Que eso es más que importante. ¿Cuántos puntos le lleva el Barcelona, Nico? Qué pena que bostecé, pero es que el lunes es sobado. Mire, Barcelona hoy es primero de la Liga Española, que vamos a ver a través de DirecTV. Tiene 58 puntos. Segundo, Real Madrid, tiene 56. Tercero Sevilla, tiene 47 puntos. Y ahí la lucha está hermosa. O sea, porque, ¿cuál es la diferencia de puntos, Nicky? 11. Mire, es que no... con el Real Madrid, con 8. Con Sevilla. No. Exacto. Con el, y 10, con el 11 con el Barcelona. 11 sí. Puntos, sí. Pero, mire, me está ¿cuándo, es que ¿cuándo es que se acaba la liga? ¿Se acaba antes de que sea diciembre? Sí. Sí, claro, eso se acaba ahorita rapidísimo. Mire, pero... ¿Cómo, pero ya, Nico, ya. Pero mire esta lucha tan hermosa. Ya, mijo, Sevilla, ya. 47, tercero. Cuarto, Real Sociedad, 46. Quinto, Getafe, ya. 46. Ya. Sexto, ya. Atlético Madrid, 45. Séptimo, Valencia, 42. Oiga, es pero difícil, Atlético de Madrid es muy no mala llorar. Campaña, ¿no? Es difícil no llorar. Llore como mujer lo que no sabe defender como hombre, decía Napoleón. Sí. Orlando. No, Orlando. Eso no es frase mía. Esa frase es del Turco París. Napoleón Bonaparte. Sí, es no, es del Turco París. Sí, eso sí era el Turco. Y me lo decía. Mi hijo llore como mujer lo que no sabe defender como hombre. Sea varón, no llore, o sea pendejo, me decía. No, esa para mí es Turco fue como mi papá en la radio. Él era mi papá. Me pegaba unas vaciadas. Sí, y yo me agarraba con el Turco. Uy, nos tirábamos a matar. ¿De verdad? Pero es que el tipo, sí, el tipo se volaba y después se calmaba. Era como yo, ¿no? O sea, yo soy sí. Así que... Pero ahí mismo, yo soy una espuma, ¿eh? Sí. No, la hora, no sé qué pasó. Claro, yo estoy preso. Yo soy igual. No, es que yo soy cero orgulloso. Se me olvida. No, es que yo soy cero orgulloso. Sí, lo único que agradezco no ser orgulloso porque eso es una pereza terrible. Esa gente que... Dura 3 días brava, uy no, que y rencorosa. Yo creo que Nikito es tienes por allá a mí unas cosas. Métame en ese club. Sí, Nico. Un delincuente. ¿Qué? Métame en ese club. Bueno, vamos con información de DirecTV, sí. Por favor, Laurita, y ya vamos ¿me deja a contarle? Una canción. ¿Me claro, mijo, lo que quiera. Dele. Vuelve el fútbol en vivo. Vibra con las semis de la Copa Alemana en exclusiva por DirecTV Sports. Ay, uy. Empezando el martes 9, Saarbrücken contra el Bayer Leverkusen a la 1:45 de la tarde. Y el miércoles 10, el campeón actual Bayern Múnich versus Eintracht Frankfurt a la 1:45. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu pasión. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Bueno, vamos, Emilio, con otro éxito y a continuación de esto nos iremos con el homenaje, brother, parte número 2, que nos queda todavía material, hermano. Ok, listo. Vamos con esto, lo nuevo de John Legend, Bigger Love. ¿Ya te imaginas todo lo que te espera en las semanas de la casa Home Center? Te damos una pista. Bueno, pues hoy estamos con este recorrido, es un día muy fuerte hoy en la historia de la humanidad. Y fuera de eso me quedan un par de cositas que voy a dejar para la siguiente sección, que son bastante, bastante lindas. En un día como hoy, Laura Hoyos me dice que en un día como hoy, nació Andrea Casiraghi. Me cae como una patada, pero nació Andrea Casiraghi. Y las mujeres se morían por él, pero se volvió un mechudo ahí. Se casó muy bien, se casó con Tatiana Santo Domingo. Y bueno, el chino quedó muy bien, y la familia pues quedó muy bien. Ahí recibieron un oxígeno económico bastante importante, que supera el billón de dólares. No digo más. ¿Sabes? Sí. Eso pasó en un día como hoy. En un día como hoy, ¿qué pasó en la música, Emilio? Deja la canción que más te interese para el final de esta lista, por favor. Un día como hoy, pues a ver, no, es que... El sonido es que estás muy lejos, acércate al micrófono. Un día como hoy, pues a ver, nacieron varias personas. Yo creo que empiezo, bueno, hablando de él, no creo que voy a registrar canción, pero sí... Tengo que decir que un día como hoy nace en 1977 el señor Kanye West, cantante, rapero, compositor, productor, esposo de Kim Kardashian. O sea, el señor le toca llegar con tijeras de esas de pasto cada vez que se ve con la señora, ¿no? ¿Nico? Bueno, cálmese, tranquilo. Bueno, entonces, ¿con un fileteador? Dígame, ¿con qué? No, pues con una, ¿no? Unas buenas púas. Ay. No, ya lo regañaron por eso en la casa, porque antes se reía y ahora... Cálmese, ¿qué? Tranquilo, qué susto. Ya lo regañaron ahí en la casa. Sigue, mira. Bueno, y ahora sí viene una canción de la que quiero registrar un minutico. La completa la dejo para el final, pero esta... ¿Qué? Imagínense que un día como hoy nace en 1970 Seu Jorge, uno de los mejores artistas de la música brasilera de los últimos 30 años. Gran compositor, una voz tremenda. Y hay una canción de él que fue, yo creo que fundamental en los originales. Una canción que hizo Ana Carolina originalmente, pero hizo una versión con él que aquí, perdón, que aquí sonamos mucho. Sí, antes mucho, de ponerla, ¿tú alguna vez viste a Seu Jorge? Yo nunca lo pude ver, nunca me cuadró verlo. Y era por un día o por dos días, pero ese tipo es un gran cantante y es un... No he tenido la oportunidad de verlo, y lástima. Eso que él, pues antes de que pasara todo esto, él iba con mucha frecuencia a Nueva York, hacía residencia en Blue Note, pero... Sí, nunca lo pude ver. Sí. Vamos a recordar esta canción que yo fue de las primeras canciones que sonaron en este programa. Ana Carolina y Seu Jorge. Vamos a oír un minuto de esto. Tarindué. Recebi un toque de telefonía en mi celular. Seu Jorge y el señor Ana Carolina. No puedo decir más, no la pude conjugar. Bueno, no, pero esperé. Dos amigos cantando. Sí, es así. Bueno, listo. Últimos recuerdos del día. Está todo seriecito, Nico. Le pegaron una buena levantada el weekend. Nacimientos de hoy. Me queda uno. Otra brasileira que se llama Sonia Braga, actriz. Se hizo muy popular por dos películas, Sonia Braga, Flor y sus dos maridos, y después por El beso de la mujer araña, que le dio el Oscar al señor William Hurt como actor principal al lado de el señor ¿cómo se llamaba este hombre puertorriqueño? Hombre. Raúl Juliá, exactamente, gracias. Y falleció hoy, también sabemos, sí. Falleció hoy en el año 2018 un hombre que murió muy joven, nació en 1956, o sea que este hombre se nos murió de 62. Anthony Bourdain, chef, escritor, claro, personalidad de la televisión estadounidense, y se ahorcó, simple, y falleció Anthony Bourdain. Recuerden que hoy falleció en el año 632 después de Cristo, el poeta árabe, el profeta Mahoma, fundador del Islam, que nació en el año 570. O sea, están botando vainas, pero sí, ya no es mi problema. No, unos dados, un trompo finalmente, que están jugando. Se me cayó el celular. Uy, que ¿por qué pensé que el sonido venía de por allá? Oye. Yo pensé que había sido el perrito. El perrito. Siempre no, el perrito, ese perrito molestando. Bueno, Orlando no se lo ha oído hoy. Bueno, ahorita le damos paso. Está vigilando el perro, está en una garita así con un arma. Y terminamos con una cancioncita más de otro hombre que nació, Emilio, por favor, para echarlo esto completo, pero antes, Nicolás tiene una nota. Sí, le tengo una nota muy, muy importante, y es la siguiente. Descubrirás lo que necesitas para crear la mejor versión de tu cocina. ¿Ya adivinaste? Así es. En las semanas de la Casa Home Center, encuentra una gran variedad de freidoras, licuadoras, guafleras giratorias y todos los electrodomésticos que necesitas para transformar tu espacio en el mejor lugar para estar. Conoce mucho más en Home Center y homecenter.co. En un día como hoy, nació en 1944 el cantautor y guitarrista americano Buzz Skaggs. No tuvo una carrera fulgurante, tuvo una canción que se llamó Hard Times, que llegó al puesto 50, y tuvo esta canción que fue importantísima en las listas americanas, llegando a los 5 primeros lugares de Billboard. El tema se llama Lowdown. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Pues voy a leer algo muy especial de un hombre al que le tenía yo muchísimo cariño. Era muy amigo de mi padre, muy amigo. Y 3 años de fallecer, pues él habló con Jorge Emilio Sierra y le hicieron una entrevista muy linda. Hace poco el periódico El Tiempo pues sacó algunos apartes de esa entrevista y las voy a compartir con ustedes. El pintor vallecaucano Omar Rayo. Recuerdo que a mi papá le regaló un cuadro. El tipo fue muy importante en el aire, en el arte, pero un hombre muy tranquilo. Y pues ahí hablaron de, sobre todo, de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Y de tiempo atrás Rayo venía sintiendo la muerte encima, de la que finalmente fue víctima ese día hace 10 años. Fue en 1993 cuando sufrió el primer infarto, nada extraño al tratarse a alguien con la sensibilidad a flor de piel propia de un artista y dada su intensa actividad creadora que siempre lo caracterizó. Y dice, era mi primer encuentro personal con la muerte. Declaró en una entrevista tras recordar tan doloroso episodio en una fiesta del cual se lo habían librado porque un médico lo salvó, lo llevó de urgencia a la clínica Chayo donde le salvaron la vida. El segundo encuentro con la parca, con la muerte, fue también acá en Bogotá, pero ya no por sus problemas de salud. Imagínense que en un accidente de carro provocado en el 2003 por un taxista medio borracho que lo conducía al aeropuerto para salir a una exposición rumbo a Nueva York, su lugar de residencia, se estrelló, lo golpeó contra el parabrisas, hecho que recordará siempre con mucha rabia. Porque le echa gran culpa de esto a su segundo infarto, que ocurrió 3 años después en Roldanillo, de donde es, cuando celebraba otro aniversario del museo de cuyas paredes colgaban sus cuadros. Yo sentí que me iba, aseguraba en la sala de su casa, aún convaleciente y presa de la angustia, como si tuviera los días contados. Los tenía contados, claro está. Su tercero y definitivo infarto sería en 2010, también en Roldanillo, donde fue trasladado a una clínica en Cali a la que no alcanzó a llegar, pues murió en el camino, en Palmira. La muerte no duele, fue su vaticinio después del accidente de Bogotá. La muerte en realidad lo esperaba detrás de la enfermedad. Esa es su puerta de entrada, me dijo. ¿Pero cómo ve la muerte?, me atreví a preguntarle, consciente de su grave estado de salud y haber conversado en profundidad. Su respuesta aún me estremeció más, dice el periodista. Por decirlo menos, proclamó entonces que estaba muerto, que no hacer nada era igual a estar sin vida, y que a fin de cuentas al no pintar era como un cadáver insepulto. Solo el arte de crear da sentido a mi vida, planteó, pues como filósofo. Expresaba la angustia al dolor, la desesperación por la falta de energía. Y si no podía pintar, estaba sin vida, aunque no hubiese padecido la muerte física. Insistía que se apreciaba su languidez en su rostro, su mirada directa y franca, de que no guarda la menor duda acerca de lo que dice. El hombre, le preguntaron después sobre el tema de qué hay después de la muerte. Si crees en la otra vida, en la vida del más allá, en la resurrección de los muertos. Estuvo dubitativo al comienzo, no sé, dijo, no sé, pero tendió luego a creer que eso era una sola ilusión, si bien admitía que pensaba mucho al respecto. Viviendo, viviendo y viviendo, me doy cuenta de que es una ilusión, reiteró con espíritu realista, pragmático, de quien no asusta, es asustado con fantasmas ni nada parecido. Tampoco vale la pena pensar en eso, le dijo. No di el brazo a torcer. ¿Con la muerte del cuerpo muere el alma? Y contestó, totalmente. porque la muerte acaba con todo, con el motor y su fuerza, incluso con el alma, que es energía. La chatarra se acaba, sentenció en forma gráfica, en tácito alusión a su deterioro físico. Y en cuanto al artista que alcanza la inmortalidad con su obra, celebró de inmediato que así fuera, aunque a continuación manifestó otra vez su pesimismo con amargura. El artista cuando muere no se da cuenta de eso. Y cómo cambian, observó basado en su experiencia, los conceptos, las imágenes, los cerebros, es posible que no quede nada. Tampoco el arte sigue inmortal, quiso decir. No veo líderes por ningún lado, sobre todo en política, la mediocridad reina por doquier y todos aún anhelan más y más dinero, para lo cual emplean cuantos medios existen aún ilícitos. Eso explica mi visión pesimista, declaraba en modo de justificación. Y en esa entrevista, a modo de risa, porque le preguntaron, ¿tú te vas a morir de la risa de una historia muy linda? Pues a él le preguntaron lo que es el siguiente arepaso, por favor. Necesitaríamos más de 20 segundos para contarte cada detalle de la elaboración de Nescafé artesano. Cafés de origen cultivados con respeto, seleccionando los mejores granos y garantizando un proceso de tueste perfecto para lograr su máximo potencial de sabor y aroma. Tú solo necesitas un instante para prepararlo. Nuevo Nescafé artesano, una historia de origen contada en... En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A él le preguntaron, en esa entrevista, ¿cómo le gustaría, qué quisiera que dijera en su lápida? La lápida está en Roldanillo. Y él contestó como con un chiste, y eso quedó en la lápida. ¿Qué dice la lápida de Omar Rayo? ¡Uy! ¡Bah! Periódico El Tiempo del sábado, una página completa, ¿no? Con foto de la lápida, ¿no? Voy a citar una canción. ¿Por qué no te retiras de este concurso, Nico? No, pero déjeme. Listo, no recibo más mensajes. Uy, Orlando se salvó por un pelo. No, déjelo, déjelo. Uy, pero es que yo no sé qué es lo que tanto es. Pegó en el pelo, en el palo y entró. La persona que gane esto y no ha leído El Tiempo del sábado, la saco del concurso un año, por tramposa. Uy, tranquilo. Laura Natalia Franco dice, aquí yace un héroe. María Juliana Correa, en una ingenuidad espectacular, dice, yo presentía que algo así me iba a suceder, Nico. Jonathan de la FM dice, paso. -2 para Jonathan, por favor, urgente. En los originales. ¿Para quién? ¿Otro paso? La corrección. ¿Para quién fue ese -1? -2. Correcto. ¿Para quién? Para Jonathan. Para Jonathan, pero para mi compañero, yo no contesté. Laura Hoyos también -2, de una. Nico, vamos sacando ventajas. Bueno, Nicolás Samper quedó tieso como un caballo. ¿Ustedes nunca oyeron esa canción? No. Esa canción la hace la orquesta sinfónica. Orlando. ¿Cuál es esa? Orlando puso... La vida es como un rayo. Ah, está bueno. Uh-huh. Y dice la, dice la, dice bueno. El epitafio. Omar Rayo Reyes, enero 20 de 1920. Es que no leo, no tengo luz. De 1926, junio 7 de 2010. Está la firma de él en negro, rayo en la mitad de la placa. Y abajo dice, y él dijo, yo creo que, y lo dijo como chiste. Y le siguieron la cuerda y le pusieron eso. Aquí cayó un rayo. Chapo para Orlando, no más uno, pero chapo para Orlando. En los orígenes. Bueno, bien. Aquí cayó un rayo. Porque ante los locos, me caía muy bien ese señor, yo, Nico. Y de vez Tomar rayo cuando quedó tieso como un caballo, como la canción. No, estuvo bien, pero demasiado original. Bueno, ahora sí les voy a hablar. Usted, venga. Ah, pues dele. A ver, hable fresco, pero no, espero perdón, que es que tengo que hacer unas vainas. Sí, también. dele tranquilo, ahorita le cuento. Menos uno no lo va a poner a nadie que se le ocurrió generar algún contenido. Menos dos para los que decidieron pasar. Hubieran puesto cualquier cosa. Aquí murió Omar Rayo, cualquier cosa, pero no. Se me pusieron muy rebelditos y eso no lo voy a patrocinar. No. A ver, sí. Les voy a contar cositas. Bueno, hablemos de el café Nescafé artesano 100% colombiano. Yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen y Nescafé artesano tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto, uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Los pueden probar ya mismo y además es café líder porque en lo que llaman café instantáneo. Es un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto y características a cada región. Antioquia, delicadas notas frutales, sabor medio y suave, y Santuario Risaralda, notas dulces, sabor medio intenso. El turno para una agrupación muy poco conocida acá, y se llama Laid Back, no les cuento más. Eso uy, se no, llama no. Happy Dreamer. Ah, pensé que Sunshine. Uy. Laurita, recordemos, vamos a recordar el concurso hoy, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Tenemos un concurso muy especial y es que por eso le queremos recordar a todos nuestros oyentes nuestra nueva dinámica en Twitter para que participen, que se llama Cuentos de Película. Consiste en crear un cuento corto juntando estos tres elementos. Estos son los de esta semana: Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Ustedes pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser el super cuento, que sea premio Nobel de literatura, no. Puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea original, como nosotros, obviamente. No importa si la historia no tiene sentido, solamente dejen volar su imaginación, pero eso sí, les pedimos en lo posible que tengan en cuenta que su cuenta de Twitter sea pública, para que nosotros podamos leer todos los tweets sin ningún problema. Entonces ya saben que tienen el jueves hasta las 12 de la noche para enviar su cuento de película. Los tres elementos: Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Esta es una historia de nuestro amigo Sergio Agudelo y los jurados de este concurso son Sergio, los tres finalistas, y después se pondrán de acuerdo Sergio y Laura para el ganador. Si no se pueden poner de acuerdo, ponemos a Nicolás a que desempate. ¡Qué responsabilidad! Olvidamos el Twitter, pero es que era flojo. A ver, ¿cuál era el Twitter hoy? A la pregunta. El último viaje que hiciste y cómo te fue. No, le damos. Yo les digo uno. El último matrimonio feliz. Bueno, seguimos. Uy, no, pero sí, mejor dicho, ya vengo. Pues ya vengo. No, espérate que tenemos que hablar muchas cosas. Espérate, arranco a las 8 ya. Te llamo, amigo. Pero no me dejo. A ver, a la pregunta. No me dejo echarle el cuento de Omar Rayo, hombre. Pero ¿cuál es el cuento de Omar Rayo? Pues espera y leo esto porque si no, en febrero último tuve que ir. Nah, dele. El último qué? viaje que hiciste y cómo te fue. A ver cómo dan le paso la hora, porque eso no lo embolsillan, ¿no? Sí, sí, eso después se lo embolatan a uno embolsilla. Y ojo. ¡Qué ojo, va! Pues. Ojo, ¿cómo que lo voy a embolatar si María Juliana va ganando? Vea, exacto, Jonathan, obvio. Vuelve a los menos 8 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 punto. Nicolás está en ceros. Eso, tranquilito. Orlando tiene 3 puntos y María Juliana tiene 4. Vea cómo se movió la tabla. In your face. In your face. Se movió el tablero. Se movió el tablero. Tuve que ir a la aldea vecina a robarle las legumbres a una pitufa bandida que en diciembre me dejó sin 5-0-1. Viajé en diciembre al Guamo Tolima 0-1. Viajé a Mendoza en noviembre a hacer un tour de vinos. Visitar a mi madre en Miami inicios de febrero de este año y aquí sigo, Jaime. ¿Será que algún día Nico me deja ganar el tweet? Estoy triste porque nunca me determina. Pamela, es verdad, brother. Respétela un poco que es muy linda. Ah, pero un momento. Pero y entonces, no puedo yo elegir con no, que usted nunca independencia. Usted nunca le ha dado la victoria a ella y ha hablado cosas sexuales muy buenas. Vos, salvar de la perdición de Melgar, reina de corazones. Avenida 19 con 140 a la 140 con novena en el taxi. El último viaje fue cuando me mandé a pesar donde esas damitas que le dicen a uno papi sin conocerlo. Me fue hasta bien porque me hicieron descuento y me dieron de ñapa un tricito de aquí. ¡Cucho! Un poco más ordinario, ¿no? Pero la frase "llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre" la dijo la madre de Boabdil, sultán de Granada, al perder frente a la reina Isabel la Católica. Lo aprendí en un artículo de Alfredo Iriarte en revista Me Muero la Pena. La frase es original de Enrique París Sarmiento. Sí, no, no la van a cambiar. Fuimos a Lima el 29 de febrero, el dólar subió 32, el Dow Jones subió 462, Nasdaq 110, Standard Poor's 38, Colcap subió 25, el oro subió 17, WTI bajó y el petróleo bajó. Sí, está muy relacionado lo del valor del peso es con el petróleo, ¿sabe, Nico? Sí, pareciera, o sea, como ¿no? que los Estados Unidos no da la cosa, ¿no? No. Bueno, muchachos, son las 7 en punto. Los voy a dejar un momentico mientras me ¿dónde van? Voy a hacer unas necesidades y a conversar con alguien muy importante. Ah, bueno, bueno. Pero ya nos vemos. Una tranquilo. Diligencia. Vaya, siguiente tranquilo. Canción va por cuenta de Emilio, por favor, y después vamos con lo último que nos queda, un pequeño homenajito que vamos a realizar con Emilio, muy lindo. Gracias. Perfecto. Ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico, muy, muy arriba. Yo me voy con una historia de una joven de 24 años que tiene una historia de vida bastante inspiradora. Ella se convirtió en drogadicta a muy temprana edad, a los 15 años, con todo tipo de drogas, hasta terminar desnutrida, vuelta a nada. Pues imagínese, las personas que consumen drogas se acaban, se les vuelve la piel horrible. Claro. Terminó viviendo en la calle, por supuesto. Ella hizo una publicación muy especial en sus redes sociales donde compara dos fotos. En una foto está justamente en la calle pesando 42 kilos. Uno ve la foto de primerazo y uno dice, esto es una mujer de 45 años más o menos. Y la foto de lado es una niña de una mujer pues de 24 años, pero realmente parece una niña totalmente recuperada. Ella dice que la foto de la izquierda está totalmente rota, acabada, viviendo en la calle, viviendo asustada y con dolor, y que ella ya se había resignado a que ese sería el final de su vida. Tuvo una infección al corazón 2 veces debido a la droga y tenía un agujero en el corazón. Esa foto se la tomó su madre el día que fue a rescatarla. En la foto del lado, ella explica, luché durante meses en el hospital, sobrevivía a una cirugía cardíaca, gané 18 kilos, encontré un apartamento, mi familia y mis 2 gatos me están ayudando, la rehabilitación es posible y vale la pena. Esta publicación se hizo viral ha tenido más de 80,000 interacciones en las diferentes plataformas. Todo el mundo le está escribiendo a ella, pues como felicitándola por su valentía, por haberse recuperado, pero además muchas personas están encontrando inspiración en ello, en ella, que salir de la droga es posible, no es fácil, pero es posible y vale la pena. Así que arriba para ella. Bueno, sí, mi buen ejemplo, la verdad. Okay. ¿Abajo o arriba, Laura? Abajo, Nico, y es que está abajo Greg Glassman. Él es el fundador y CEO de CrossFit, que es este método de entrenamiento que ha cogido muchísimo auge. Pues resulta que él obviamente se manifestó con todo este tema de George Floyd y el racismo en los Estados Unidos, pero le pareció, no sé si divertido o bueno, poner un tweet casual poniendo es Floyd 19, como si fuera el COVID-19, pero es Floyd 19. Entonces, claro, esto respondiéndole a un tweet del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. Entonces, obviamente, pues todo el mundo clasificó este tweet como racista y muy fuera de lugar. Y eso le trajo unas consecuencias bastante graves, y es que el gigante de los artículos deportivos, Reebok, decidió poner fin a su acuerdo con CrossFit Inc. este año debido a ese tweet, y ya pues no van a trabajar con ellos. Recordemos que esta marca es el patrocinador principal de los CrossFit Games. Sí. Que si ustedes lo han visto alguna vez, pues está todo brandeado con la marca y pues se supone que sí es uno de los más importantes. Y así como Reebok, muchas otras marcas se les han ido retirando. Entonces no está pasando por un buen momento Greg Glassman después de su tweet desatinado sobre George Floyd y el racismo. ¿Ustedes se vieron la película Fight Club? Peliculaza. El club de la pelea. Claro. ¿Se acuerdan cuál era la primera regla del club de la pelea? Ay, no hablar del club de la pelea. Nunca hablar del club de la pelea. En CrossFit pasa lo contrario. La primera regla del CrossFit es nunca parar de hablar de CrossFit. Bueno. Ah, bueno, mira. Pues ahora están hablando, pero no muy bien. Digo yo, ¿no? Por culpa de su fundador. Vea. Bueno, arriba o abajo, les voy a contar por qué le puse ese epitafio a Omar Rayo en el arepaso. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿cuál fue? Hay una canción que se llama Intaglios en la Keops. Esa canción la hizo un grupo que se llama la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Y ese grupo, o sea, lo integran Eduardo Arias y Carl Troller. Sí, por supuesto. Ese salió en un álbum en el año 90, esa canción, y usan la base musical de una canción de The Clash que se llama The Magnificent Seven. Y sobre esa base musical, sobre el bajo de Magnificent Seven, Eduardo Arias y Carl Troller empiezan a mamar gallo como en un cóctel en donde hay una exposición del maestro Omar Rayo. Y en algún momento el maestro Omar Rayo se atora con alguna pasabocas o alguna vaina y se inventan ellos en la canción. Y ahí dicen que pobre Omar Rayo quedó tieso como un caballo. Entonces toda la canción es alrededor como de un cóctel de arte que habitualmente se usa mucho en Bogotá, en un cóctel de arte en donde obviamente hay toda suerte de muestras de arribismo, de cosas idiotas que pasan ahí. Y la canción se la hicieron a Omar Rayo y es pobre Omar Rayo quedó tieso como un caballo. Arriba, porque me acordé de esa canción que ya tiene 30 años, creo que ese álbum salió en el año 90, el de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, el álbum se llama Chapinero Gaitanista. Emilio, vamos con música. Vamos con esto. Will.i.am llega ahora con una canción que es parte de la película El Gran Gatsby del 2013, película de Baz Luhrmann, maravillosa, basada en la legendaria novela de C. Scott Fitzgerald, protagonizada por Leo DiCaprio, por Tobey Maguire, por Carey Mulligan. Esto dice así: Bang Bang. Hasta ahora les queremos recordar nuestra nueva dinámica en Twitter para que participen, cuentos de película. Consiste en crear un cuento corto juntando estos tres elementos: Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser el super cuento, premio Nobel de literatura, no. Puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea original como nosotros. No importa si la historia no tiene ningún tipo de sentido, ustedes pueden dejar volar su imaginación. Eso sí, les vamos a pedir que en lo posible tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios. Ya saben que tienen hasta el jueves a las 12 de la noche para participar. Viaje a las estrellas. En los originales. El viaje a las estrellas, Laura dio una noticia fabulosa. Pero el viernes estábamos en modo rumba, perdón, estábamos en modo retiro. Y este fin de semana, ¿cómo vamos a hacer 3 días fuera del aire? Yo no sé, a mí me tienen que explicar, ¿no? ¿Cómo así? No entiendo. A mí me hace mucha falta este programa, mucha. Ah, digo, pero ¿por qué 3 días? Ah, es festivo, que es fiesta. Es festivo. El lunes. Ah, es fiesta. Sí, este y el lunes y el otro fiesta. También. Y el 29 sí, exacto, fiesta, Nico. Exacto, ¿sí? Vienen tres. ¿Tres no, seguidos? Los de junio. Tres seguidos. No, dos, tres, sí, claro. Tres. Los de junio. 15, 22 y 29. No, es que iban a quitar las fiestas y todo. Bueno, y Laura dijo así una cosa así como que pasó y yo como que, no sé, a veces soy como insensato porque a veces como Nico no le tiran tanta información no valiosa. Sí. Esta no la recuperé, ¿me entiendes? No la reconoce. No, le di el valor y después cuando por la noche... Me gusta leer el New York Times en la noche, antes de acostarme. Me gusta quedarme dormido con esa vaina porque es bastante denso. Pues lo del Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias es un premio súper importante. Ese premio es un premio para el arte en todas sus interpretaciones y lo entrega el que antes era el Príncipe de Asturias y ahora es la hija de él, creo. De Felipe, que hoy en día es el rey de España. Es el príncipe de Asturias, pero es rey. Entonces, la princesa de Asturias es la hija mayor. Entonces, yo creo que ella entrega ese premio. Y bueno, se lo ha ganado muchas personas, incluyendo a mi hermano Julio Sánchez Cristo. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tiene tos? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Se ahogó? Bueno, y una de las del premio lo acaban de entregar a dos compositores enormes. A ver. Uno al que le hicieron más justicia de la debida y otro al que le hicieron una injusticia muy grande. Sí. Sí, y ambos son igual de talentosos. Yo enormes. Hacer una reflexión mía y si tú quieres tú das una reflexión tuya, pero yo comenzaría primero con John Williams, pues que es un hombre que terminó haciendo la banda sonora por un accidente en la vida porque Spielberg lo contrató para su primer cortometraje y después Spielberg le dijo, oiga, yo tengo un amigo mío, hermano, y ese man, yo creo que ese man va a valorar mucho sus servicios. Él está buscando una piecita sinfónica para una vaina de... por allá de... Despacio, ¿qué está haciendo? Despacio, mira, a ver, hable con ese tipo. ¿Cómo se llama? George Lucas, es un amigo mío de la universidad de USC. Él hasta ya acaba de hacer solo American Graffiti y acaba de escribir a Raiders of the Lost Ark. No, eso es posterior. Y en el 76 le digo, hable con ese man, que ese man de pronto le... Yo lo recomiendo. Y hizo la banda sonora de Star Wars. Claro. Que es una locura que se ganó el premio Oscar. No, y otro cuento de maravilloso de Spielberg con Williams es la primera película importantísima de Spielberg fue Tiburón, Jaws. Y le digo, mire, yo necesito música suya. Necesito música suya. Y un día John Williams lo llamó y le dijo, oiga, ya le tengo el tema del tiburón. Tóquemelo. Y le tocó dos notas. Le tocó dos notas. Y Spielberg al comienzo se murió de la risa. Pensó que era una pega. Y era real. Y John Williams le dijo, no, esto es en serio. Este es el tema del tiburón. Tóquemelo otra vez. Y pues se ganó el Oscar. Pero con ¿cómo eso, que ¿no? tóquemelo otra ¿cómo? Vez? ¿Qué degenerado ese tamaño? Polémica la solicitud. Óyeme, pero él por tiburón no ganó el Oscar, ¿no? Sí lo ganó. Ah, bueno, sí, eso ganó. Fue su primer gran Oscar con Spielberg. Después se ganaría Star Wars. Después se ganaría E.T. Antes se ganó otro Oscar, que es como antiguo, ¿no? Violinista en el... Sí, por sí. Hacer la adaptación de Violinista en el Tejado. Por eso, pero el tipo tiene 5 Oscars y 62 nominaciones. O sea, es un burdo. Y el tipo es un genio, es un duro, y ese tipo ha hecho toda la música. O sea, yo no conozco un tipo más prolífico en la música americana que él. De todo su repertorio, sí. Y nos pusimos de acuerdo con Emilio, yo escogí para mí la banda sonora más divina que ese tipo hizo. Y se ganó el Oscar. Y fue el último Oscar que se ganó, ¿no, Emilio? Sí. Sí, fue el último. ¿De qué año 90, es ese Oscar? Esa película es del 94. Bueno, pues hace 16 años ese tipo... ¿Qué? Perdón, 93, hace 26. Perdón, sí. Hace 29 años ese tipo hizo esta película que se ganó todos los premios Oscar. Y pues que el violín es de el virtuoso violinista judío... Isaac Perlman. Película muy controversial porque existe la historia de que los que deberían estar ganando dinero porque es una historia de vida real muy trágica no lo están haciendo. Eso no me queda muy claro, pero no, ha estado esa polémica sí es toda la vida. Una historia absolutamente divina. Aquí está la lista de Schindler. No sé si la acuerdan. ¿La recuerdan? Pues claro. The Schindler's List. Y vamos a dejarlo un tiempito. Yo doy el paso para la siguiente banda sonora. Bueno, esa es mi historia sobre John Williams, un genio. Y por supuesto con una formación académica impresionante. Y con el que vamos ahora, yo creo que es el tema de amor, ¿no, Emilio? Voy a poner el tema de amor de la película. Déjame y lo pongo porque no quiero estar sufriendo ni nervioso. Tú sabes que a mí no me gustan los nervios. Perdón, bueno, es que estoy... ¿Qué pasa? Estoy hecho un tarao, eso es lo único que pasa. No, eso es todo mire, lo que aquí... pasa. Yo no voy a hacer ningún extra aquí. Espérame un segundito, lo cuadro. Bueno, ahora vamos con un artista. No, porque es que yo no tengo sino un torno a mesas. Pero si ustedes me dan más confianza, le pido a me ponga dos CDs, no, pobre, dos tornamesas. Pachito, ya va a quedar descansado. Por favor. Sí, va a quedar chiflarse, pues. Pachito es un hit. Ídolo de multitudes. Desde las sí, total. 11 de la mañana me está molestando Nicolás en el teléfono. Bueno, el señor a continuación que vamos a presentar es el John Williams de la música europea. Tal vez por eso no tuvo ese éxito que tuvo John Williams de ser americano, porque el Oscar es un premio gringo. Pero yo creo que este tipo es el tipo más importante de todo el lado del continente, del viejo continente. Y a él también le van a dar el Príncipe de Asturias, se llama Ennio Morricone, está mayorcísimo, está muy grande. La última vez que lo vi, primero tuve la oportunidad de verlo con la Orquesta Filarmónica de Roma y la Coral de Maravilloso. Roma. La vi con Emilio y con mi hija Cristina en Sao Paulo y eso esas mujeres lloraban. Iban al baño a llorar cuando tocó esto que voy a poner ahorita, la gente lloraba. Sí, sí, la gente lloraba. Muy genio. Y después invité a mi esposa a ver Ennio Morricone, no recuerdo en dónde, pero en Madrid, pero fue otro espectáculo brutal. con Orlando, me acuerdo, que nos encontramos en unos Oscar a Morricone y le solicitamos entrevista. El viejo no habla inglés y pues... ¿Por qué no lo dejan tranquilo? Y no, y tocó con intérprete. Y el intérprete dice, le dijimos, ¿el señor Morricone nos puede dar 5 minutos, por favor? El señor Morricone manda a decir que no. Es como debe ser, como debe ser. ¿Qué edad tiene Ennio? ¿90? Por ahí. Tiene 92, por ahí, sí. Bueno, y Ennio sigue ahí. Él escribió toda la música del oeste, de todo el puñado de dólares. Lo de Sergio Leone, sí. Sergio Leone, Once Upon a Time in the West. Era una vez en América, después. Once Upon a Time in America. Bueno, y el tipo escribió todas las bandas sonoras más divinas de la historia, pero yo creo que a él le hicieron dos robos. Le dieron el Oscar por la peor. Sí. Hateful Eight, eso es pésimo. Y sí tengo que destacar algo, y es que cuando él ganó ese Oscar, nunca se me olvida, también estaba nominado John Williams, y cuando dio su discurso, él dijo, yo quiero dedicar este premio a todos los nominados, pero sobre todo a John Williams. No, es un viejito divino, pero él fue, no. Él fue, sí, que fue con intérprete, fue cuando, sí, cuando el intérprete nos dijo, antes, el señor manda a decir que no. Honorario. Él se ganó antes el Oscar honorario porque lo robaron. Y voy a decir dos películas fundamentales del robo a mano armada que le hicieron al señor Morricone. A ver. La banda sonora de la película La Misión, que es una cosa de otro planeta. La Misión, con Robert De Niro. Es demasiado, ¿no?, divina, sí. Y con Jeremy Irons, sí, señor. Y la otra película en que lo robaron de la manera más injusta del mundo, es una de las mejores películas que se haya hecho en la historia del cine italiano, de Giuseppe Tornatore, que se llama Cinema Paradiso. Sí. Ganó el Oscar a mejor película extranjera. Quiero poner este robo porque esta sí me parece que hay que oírla, porque es... Eso lo pone uno a llorar. Uno mira la película y sale esta canción y uno llora. En Schindler's List uno llora. Bueno. Aquí está. Homenaje a Ennio, que no sé cuándo le entregarán ese premio. Por satélite será, yo no sé. No, tranquilo. Pero Ennio, de verdad. Y eso es de puro conservatorio ambos, ¿no, Emilio? Genios, ambos. Claro, genios. Cada uno con, creo que Ennio con 700 bandas sonoras y el otro con 1000. El otro con 5 premios Oscar y 62 nominaciones. Ennio fue nominado varias veces. Aquí está. Cinema Paradiso. Con Philippe Noiré. Posibilidad de dejar hablar a Nico, a María Juliana, a Laura, para que expresen su cultura. Nada. Adelante, Nico, estás libre. ¿Qué pasó, hombre? Tranquilo. Hable, diga algo, no ha hecho nada. Eres un hombre libre, no es que libro. Un hombre libro, sí. O sea. También. También un hombre libro. Bueno. Que yo no estoy viendo ya noticieros, ¿está bien? Sí, ¿no? Ya ¿por no más. Qué? ¿Por qué? No, porque me aburro. Oiga, ¿sabe quién se nos olvidó hablar de personas que han fallecido? Yo supongo que este de pronto usted lo tiene en no, cuenta, ¿no? No lo tengo, o sea, yo creo que hoy saqué todos los cartuchos. Ciro Watanabe, ¿lo conoce? No. Ah, un chef. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Un peruano? Sí, Ciro Watanabe. Sí, del restaurante Osaka. Del restaurante Osaka de Chile, sí. Correcto. Ah. Exactamente, pues. Pero no, pero es que nunca le probé la sazón, entonces sería un error. Mire que yo estuve allá en la Copa América. ¿En Chile? Ah. Sí. ¿Y qué tal el hombre? ¿Bien? Nah, qué restaurante magnífico. Es pero como buen delicioso. Colombiano. Como usted no lo conoce, Jaime, eso es lo mejor que he ido en mi vida. Colombiana. Es la colombiana, ¿no? Y se fue. O sea, nadie más en este lugar. Nadie va a poder tener probar la posibilidad de haber estado cerca de Ciro Watanabe. Óigame, pero venga, Nico, una pregunta. Que se murió de enfermo, ¿no? Joven, ¿no? Pero ¿no? Es que, mire que nadie, o sea, no han... No, una enfermedad crónica, leí. Exacto, es lo único que aparece como en las reseñas de su fallecimiento. Dice eso, que había sido una enfermedad crónica, pero no especifican qué clase de dolencia tenía, pues, y que trajo este desenlace fatal, ¿no? Sí, y él había estuvo en realities, en el programas. Osaka de Bogotá. Sí, claro. Estuvo aquí, el Osaka, pues como ustedes saben, está cerrado. Pues hombre, sí, se murió Ciro Watanabe. Ciro Watanabe, hombre. Gran restaurante. Yo conozco uno que se llama Sadao Watanabe, que es un saxofonista cucho japonés. Ese no lo conozco. Gran músico. Bueno. Pero no lo vamos a poner, o sea, ahorita vamos a poner. Nunca mejor que Ciro Watanabe. Pensé que era Ciro Garnica Watanabe, me confundió mucho. Ciro Guerra Watanabe. Ciro Guerra Watanabe. Veo picadito. Óigame, pero usted sí estuvo, ¿verdad? Sí, en Chile, en Santiago. ¿Quién lo invitó? Ahí. Porque yo lo veo usted más con un par de cocodrilitos en cada bolsillo para no meter las manos ahí para que no lo muerdan. ¿Quién le pagó esa vaina, brother? Yo. Eso es muy... Un día lo pagaron. Es que eso en claro. Chile no debe ser barato. No era barato, no, es que yo creo que no Chile era caro. Chile no es un lugar, pues María Juliana claro estuvo hace poquito, ¿no? En Viña del Mar. Yo estuve hace poquito, claro. Sí señor, tiene toda la razón. Los precios? De hecho fue no, mi último barato. Viaje. Bueno, no, fíjate. Mejor, pero es que llevaba ya 4 días y 9 viajes en el programa, o sea, ya me dijeron, un viaje más y sale. ¿Sí o no? ¿Cómo va así? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que llegó Agustín y nos dijo, oiga, ¿qué esta niñita qué? No le dije, no. Que es la viajadera. Ahí les está, no, pero era que unos viajes ya tenía programas. Pero ¿no te pareció caro Chile, María Juliana? Ay, pues, Nico, sabes que no sé, porque todo allá... No lo manejaba yo tenía un productor que se encargaba como de todo eso. Uy, pero no. Es que con estos niveles también... Ah, no, me fui. No. Es que, una reina. Claro. Es que yo también más idiota preguntar. Pero es que usted compare físicamente con María Juliana. No, por eso. ¿Quién sí, le va a ti nadie nada? Te iba a gastar, olvídate. No, es que yo soy muy imbécil. No, estoy de acuerdo con usted, soy un imbécil. Todo solito. Soy un imbécil. Pero María Juliana va caminando y le cae un man allá chileno. Claro. ¿Quieres comer en la cosa esa, Osaka? Claro. Y saludos a mi amigo David, que es el gerente de Osaka, pues que yo no sé, pero todo el mundo cada vez está abriendo más domicilios, pero les quería dar un dato, el día de ayer es el día de mayor casos de contagio de coronavirus en el mundo, 135 mil casos. Imagínese esa locura. Ay, Dios mío. Pero la mayoría... Como para apuntar eso. Tenaz. Único, hay que enfrentar la realidad. Claro. 135 mil casos. Vayan. Es rotativo. 135 mil casos. Y en Colombia ayer hubo 60 muertos, ¿no? 60 muertos, 54 el domingo, 49 hoy. Bueno, no una cifra halagadora, pero hay una cifra buena, que debo decir. Y es ¿cuál? Que los recuperados han crecido mucho. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Y que el 95% de la gente enferma está en su casa. Y que el 4% está en la clínica y el 1% en cuidados intensivos. Dime. Mauricio Silva Guzmán, periodista. Claro, lo conozco profundamente. Gran amigo. Imagínese que le dio COVID-19 a Mauricio Silva. Ay, no me diga. Y de acuerdo a lo que... A lo ¿y que le tocó duro o suave? Complicado. De acuerdo a lo que escribió en Twitter esta mañana, pues ahí fue que todo el mundo se enteró. Mauricio. A Mauricio le dio, dice él, que parece que fue por un tapabocas en mal estado que había comprado. Y duró 6 días hospitalizado. Con un cuadro de gastroenteritis muy grave, pero que no, digamos que... Pero eso el virus, da gastroenteritis, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. O sí. Sea, ataca el estómago también a veces. También, sí. Pues mire, yo salí ayer un momentico a hacer un saludo de rigor. Me tocaba llevar un almuerzo con todas las precauciones del caso. Y cuando salí, un chiflón, y esta mañana amanecí enfermísimo... Pero uno se asusta no, de que claro, tienes claro, algo. Porque empecé con tos, empecé con dolor en los huesos, y ay no, pero es que hay que tratar que no, por lo menos, pues a mi avanzada edad y a la suya, Nico. De la mía también. Los jóvenes sí que se muevan con tranquilidad. Yo también no, estoy en avanzada edad. Tampoco. Ahora todos están en avanzada edad. Yo sí soy un bebé. Aquí solo hay un director. Y el director, así como Nico dirige muchas cosas, yo dirijo otras como esas. Bueno, María Juliana, ¿quieres hablar o sigo aquí en un solo de boca con Nico? No, yo te puedo contar algo. Estaba mirando por acá noticias de surfistas y resulta que ayer A las 10 de la mañana se notificó a la policía y al personal de emergencia que un hombre había sido atacado en una playa, un surfista. Varios surfistas que estaban en la zona se metieron inmediatamente al agua a rescatarlo y lucharon contra un tiburón. Luego lograron sacar al hombre a la orilla, indicó pues la policía local. El hombre, de 60 años, fue mordido en la parte posterior de su muslo y recibió primeros auxilios en tierra por lesiones graves en la pierna izquierda. Sin embargo, no pudieron hacer nada por él y murió en el lugar. Se desplegaron motos de agua, drones, helicópteros para localizar al tiburón y ver pues cuál había sido el tiburón que lo atacó. Y lo vieron desde el aire y le tomaron fotografías. Declararon los biólogos que las marcas, según lo que vieron por supuesto en las fotos y las marcas de la mordida del hombre, determinaron que había sido un tiburón blanco de unos 3 metros. Uy, obviamente alertaron a toda la comunidad de que estaba ese tiburones blancos llegan a 6, mi amor. No importa. Óyeme, ¿en qué país fue eso? Eso fue en Australia. Ah, no, eso ya era, esos tiburones están acostumbrados a comer filete australiano todos los días. Oiga, pero se muere mucho surfista, ¿no? Atacado por tiburón allá. Sí, porque confunden el surf con una foca. Exacto. No, en serio, confunden la tabla con una foca. Es que los tiburones ven muy mal. Acuérdate que hay que hacer cuando un tiburón, pero es que yo no me imagino uno haciendo eso. No. ¿Qué hay que hacer? Pegarle en la nariz y salir corriendo. Ah, ¿verdad? La nariz. ¿No en el ojo? No, en la nariz. Pero cuando usted ve un tiburón blanco al frente, primero, ¿cómo hace para pegarle? Porque es que uno no se puede ni mover en el agua, ¿no? Exacto, sí. Yo me muero primero del infarto que me da cuando veo el tiburón antes de que me muerda. No, pero es que un tiburón blanco tú no te das ni cuenta, eso es muy grande. No, eso uno apenas. De hecho, hay un viaje que se hace en Australia. ¿En Australia? ¿O en Ciudad del Cabo? Yo no sé, mi hija me lo pidió. A las 5 de la mañana, no, creo que en Ciudad del Cabo, te vas una hora dentro del mar, porque Ciudad del Cabo es una vaina fuertísima de tiburones. Te vas a una hora de Ruben Island, donde estuvo preso Mandela, una hora más para adelante en una lancha, un barco, y te meten en una jaula a las 5:30. No. Y te bajan 20 metros y bajas con unos steaks pimienta tenebrosos a darle de comer a esos manes. Y eso es tenebroso. Yo le dije a mi hija, no, no hay ninguna posibilidad. Por encima de mi cadáver. O sea, paga tú el viaje. Claro. O sea, tengo que estar borracha. Sí, claro que se me recostó en Tailandia en un tigre de esos de Bengala de 4 metros, de 3. Sí. Y era tomarse la foto en el estómago del tigre. Ay, pero ¿por qué no nos pone? Porque si estamos rico aquí, ¿para qué? ¿Por qué no nos dejas? Estamos ricos, mi amor. Estamos rico aquí, ¿no? Vamos. Y ahí se está la foto. ¿Qué necesidad hay? ¿Para qué? Bueno, pero ¿para qué? No, o sea, se quedaron en la playa. Lo que se comieron no fue en Tailandia, fue en Las Vegas, completo. Se lo comieron completo. Ya falleció porque quedó muy mal. Bueno, hagamos el último arepaso de hoy. Hoy me mandó uno World Culture Lab, pero lo voy a dejar para... Voy a ver si lo puedo hacer. Es que es un poco largo y ahorita viene Emilio. Emilio, si quieres despedimos con un poquito de música tuya de hoy y vamos con este repaso y chao. A las 8 en punto está... a las 8 en punto está El Sabor de la Noche con Emilio. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos colombianos presos en el extranjero había hoy, hace 25 años, en 1995? Presos en el exterior. Sí, señor. El vicecanciller Camilo Reyes informó que habían tantos presos en los 5 continentes bajo dramáticas condiciones. ¿En qué año? 1995. Resaltó que 400 hijos de internos en España estaban abandonados. El informe lo revelaron sobre los programas de repatriación de presos que se hizo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. ¿Cuántos pobres presos en el extranjero colombianos había hoy en 1995? Bueno, hoy no, el 6 de junio, la misma. ¿Será que me fui muy lejos a ver. Estoy ávido de un menos dos y de un menos uno. El que no me conteste a tiempo, lo clavo. Yo no sé. Para... Tengo ni idea. Pero contesta algo porque es menos uno. Si no contestas nada. No, ya contesté, ya contesté. Pero también, pero con serias posibilidades de perder. Sí, exacto. María Juliana Correa, 7000. Orlando Rivera, 18000. Laura Natalia Franco, 6000. Laura Hoyos, me salvé. 15000. Jonathan, 2500. Y Nicolás Samper, 2500. Menos uno para Jonathan y Nicolás Samper. En los y Orlando Noles. Y Orlando Noles y Dios. También. Yo estaba sufriendo, pero con toda. ¿Qué dijo? 30 no tiene. Orlando sudando. No, pero usted por 1500 hubiera ganado. Porque era el 30% de error. La respuesta correcta es 25.000. Es que este es un país de cafres, hermano. Así digo que Darío Echandía. Sí. ¿Ya? ¿Cómo va a dar el paso? Maestro Darío Echandía. Jonathan tiene menos 9 puntos. Le sigo yo, que tengo menos 2 puntos. Nicolás y Laura Natalia están empatados con menos 1 punto cada uno. Orlando tiene 3 puntos y María Juliana 4. Se movió el despegamos porque desierto el Twitter, no hay nada más que decir, ¿no? Sí, no. Y despegamos para que Emilio ponga una cancioncita para que deje en punta el programa para su programa El Sabor de la Noche a las 8. Por favor. Está bien. Dale. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una Verdad Oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad Oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. Y bueno, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto despedimos los originales con esto del nuevo álbum Rare de Selena Gómez, Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends.